Hoy vemos la luz al final del túnel, vemos el final de esa terrible pandemia. Tal vez este sea el mayor reto al que se ha enfrentado nuestra generación. Hay que decirlo, la pandemia nos hizo más fuertes, nos dio adaptación desde la cuarentena, aprendimos a trabajar diferente, a comunicarnos diferente, a estudiar diferente. Hicimos todo eso y más, y salimos adelante. Este es un buen momento para recordar el largo camino que hemos recorrido, para llegar hasta donde estamos el día de hoy. Ahora estamos frente a un nuevo amanecer. Somos una generación que creció con la pandemia. Somos sobrevivientes y estoy segura de que también evolucionamos en muchos de los aspectos de nuestra propia vida. Hemos recuperado la movilidad. Tenemos muy pocos casos de contagio. A recientes fechas de asueto, muchas familias pudieron visitar nuestros destinos turísticos, los espacios de diversión y esparcimiento. Pero sobre todo, lo más importante es que pudimos reunirnos con nuestros familiares, abrazarnos, estar juntos sin miedo al contagio. Por eso es que el día de hoy quiero compartir con ustedes una medida que hemos trabajado con el comité científico que nos ha venido acompañando en toda la toma de decisiones en materia de salud pública. Una medida que incluso me pone la piel chinita, ya que a partir del día de mañana, lunes 25 de abril, el uso del cubrebocas en espacios cerrados será de carácter opcional. Ya no existirá la obligación de utilizarlo en ningún espacio público, ya sea abierto o cerrado. Es muy importante seguir haciendo un llamado para que todas y todos nos vacunemos.